Esto, ¿cuáles son las posturas de cada uno? Por favor, porque un compañero está hablando. No, lo destape y con la mano. Bueno, acá marqué una, o sea, marqué en realidad en el texto las posturas más, más extremas. Conforti, le voy leyendo lo que dice para no... plantea que la bibliotecología no presenta un carácter científico porque no dispone de un sistema de leyes que la representen. Está bien, para un poquito ahí. Él habló de leyes que la representan. ¿Por qué? Porque en realidad, para que haya una ciencia, tiene que tener leyes que la representan. Tiene que tener una metodología. En general, las disciplinas ayudan a la ciencia. Pero no son ciencias en sí, ¿por qué? Porque no tienen metodologías ni leyes propias. Sí. Claro, pero ¿qué pasa? Este tipo de esta postura, esta y otras más, es como que analizan solamente la biblioteca, digamos, en el sentido de, o la biblioteca misma, el tema del libro, del bibliotecario que le da un libro a un lector o a alguien que lo necesita, ¿no? Y claro, la otra postura analiza la bibliotecología como una ciencia de la información, o sea, estudia más, o sea, la relación que se establece no solamente entre el bibliotecario y un usuario de la biblioteca, sino entre cualquier otra persona que quisiera informarse, o cómo, o sea, la relación, cómo influye la biblioteca en la sociedad y la información. Hola, Nasa. Es lo que manifiesta Godo también. Claro, que es una postura. Pero te va a dar un segundito, él acaba de decir, la primera dice, únicamente como el bibliotecario que entrega la información, como realmente una técnica, la técnica de necesaria para construir los catálogos, analizar el documento, todo eso, para tenerlo listo, para poder llegar al usuario. Pero evidentemente que una ciencia va mucho más allá de claro, eso. Esta visión, la que plantea primero, la de Conforti, es una visión que la denominan reduccionista en algún momento. ¿Sí? Quiere decir que se acota solamente a esa relación. Está bien. Perdóname. Nosotros también. Dice que la actividad de los lugares es una más... pasa más a ser una actividad práctica. La ley se obedece y no se pueden afirmar como tales. Pero con respecto, yo me quedé con algo que dijo él, que citamos a Rojas también, porque el texto... Hombre, les voy a explicar, don Rojas es un filósofo que se dedicó al estudio de la bibliotecología. Y es el que en realidad es el que hizo las obras de Rendón Rojas, es base científica de la bibliotecología. Claro. Para que sepan de quién estamos hablando. También dice que mediante la bibliotecología se ocupa mediante, como ciertos libros, documentos, por medio de las instituciones, o sea, la bibliotecología, instituciones y usuarios. Eso es lo que hace relación a él. Bueno, sí, obvio, si nosotros nos ponemos a pensar, el usuario es parte de la biblioteca, porque si no hubiera usuario, no existiría la biblioteca. O sea que ahí está el usuario, tiene que estar siempre presente. Sí. Si le podemos agregar algo a eso del usuario, las visiones más reduccionistas no plantean el tema del usuario como una variable a estudiar, sino solamente la parte de la información. Porque acá también dice que el debate es más viejo, pero en el siglo XIX empieza el debate si es ciencia o técnica, porque está asociado al contexto histórico, la revolución industrial y la cantidad de información que empieza a juntarse, y que hay que organizar. Una cosa importante, que a partir del siglo XIX, en realidad la bibliotecología abierta al público aparece en el final del siglo XVIII y en el XIX. Anteriormente, las bibliotecas, las grandes bibliotecas, no existía la biblioteca pública como biblioteca en sí, claro, eran bibliotecas privadas. Entonces las bibliotecas privadas no necesitaban de usuarios, eran del dueño, los grandes convertidos después de terratenientes, o los que eran los nobles, todos los que tenían en sus castillos con bibliotecas. La biblioteca de acceso público viene después, por eso este, obvio que el debate entre pensar si es una ciencia o no es una ciencia va a venir con la aparición del usuario, como bien dijo él. Sí, claro, sí, porque sí. Los estudios geográficos demuestran, ¿no?, que las bibliotecas son tan antiguas. No, cuando nosotros vamos a empezar a hablar después, este, cuando ya estemos en la unidad 3 de este, el origen de las bibliotecas, nosotros nos vamos a encontrar las bibliotecas de épocas de los egipcios, de los sumerios, de Grecia, entonces vamos a encontrar todo eso. Pero la biblioteca con el público, realmente lo vamos a encontrar en el, si bien hay algunos casos aislados a lo largo de la historia, pero la biblioteca con público la vamos a encontrar después del siglo XIX o en el siglo XIX. Sí. Bueno, ese es uno de los puntos, de cuándo empieza el debate, eso que estamos diciendo. Después dice que el siglo XIX es el siglo del positivismo, o sea, la filosofía que daba las reglas de qué era lo que era o no era ciencia. Y entonces las ciencias de la información no cumplían los estándares de las otras ciencias, por eso algunos, los más críticos, la dejaban afuera. Por eso acá, como conclusión del trabajo, dice que habría que pensar la bibliotecología como una ciencia humana, más que como una ciencia natural. Igual yo creo que las dos cosas se pueden pensar, porque también si no se pasa de un lado al otro, por ahí se puede pensar que es una cosa, obviamente, de la esfera humana, pero también tiene una parte que responde, que sea a la matemática o a la ciencia de la información más dura, digo. No necesariamente, pienso yo, ¿no? Tienen que ser excluyentes los enfoques. Puede ser complementario, puede ser que sea una parte de la técnica, pero al mismo tiempo es una ciencia humana, porque... Sí, que es una ciencia humana, de las ciencias sociales no va a caber ninguna duda, pero, por ejemplo, cuando vos decís, utiliza también las matemáticas, sí, las utiliza para la bibliometría, que es todo lo que tiene que ver con los temas de estadísticas que se van a realizar en la biblioteca respecto de los usuarios, respecto de los servicios, control de calidad, etcétera, etcétera. Pero ya es como que nos estuviéramos apoyando en otra ciencia, entonces ya dejaría de ser ciencia por sí misma. ¿Eh? Y ustedes entonces, ahora en conjunto, ¿qué les pareció? ¿Es ciencia o no es ciencia? ¿O es una definición? A mí, más allá de que en realidad no tengo bien definido los conceptos, yo la pregunta que se me venía a mí era plantear un dilema filosófico de esta manera. Yo empecé a pensar por qué era tan importante saber si era una ciencia o si era una técnica, ¿no? Y me imaginé que en algún punto, y en realidad es una pregunta, no responde a lo que ustedes nos preguntaban, ¿eh? Yo quería preguntarle, ¿el apoyo económico del Estado para una ciencia y para una técnica, o sea, eso influye en realidad en cómo, en qué es lo que la biblioteca quiere? Yo se lo voy a llevar a otro caso. Sí. Imagínense el país X. Sí. El país X. Que pone su potencial en el desarrollo de la ciencia respecto de todo lo que tenga que ver con armas nucleares, por ejemplo. Sí. Eso que cualquier disciplina científica de esas va a recibir apoyo de ese Estado X, ¿no es cierto? Pero eso no quita que el Estado le pueda también brindar apoyo a ciencias de otro tipo. Las prioridades que cada Estado le va a dar no va a indicar lo que sea una ciencia o que no sea una ciencia. No, claro, va a indicar hacia dónde está dirigido. Lo plantea al revés, sino que al tener, digamos, un rótulo diferente, es como que iba a tener un peso diferente en a la hora de tomar decisiones económicas por parte del Estado. Como decir, por ejemplo, que exista una ley que diga todas las ciencias deberán tener el 1% de tal recaudación, las técnicas el 0,5 de la misma recaudación, y así, a eso me refería. Que además que exista algún interés económico. No, digamos. Por ejemplo, acá en nuestro país que tenemos ¿cómo se llama? ¿Conicet? El Conicet. Conicet. Es el que se ocupa de la de investigación científica. El CONICET provee becas o paga a científicos, pero hay una cosa, no dice, bueno, yo voy a pagar a vos para que estudies bibliotecología, vos como científico o como estudioso de la bibliotecología vas a venir a proponerme a mí CONICET que se financie los estudios relacionados a eso. Pero no es que el CONICET va a decir, bueno, ahora vamos a pagar investigación sobre, no sé, no, sobre tal medicamento. No, en realidad son los científicos los que acuden al CONICET pidiendo tal o cual beneficio. No es que el CONICET dice, únicamente vamos a... Sí, puede ser que haya fundaciones que se dediquen únicamente a subvencionar, investigar los laboratorios, por ejemplo, investigaciones sobre determinado tema, pero no el CONICET. El CONICET es abierto a todo. Lo que pasa que hay todo un comité que va a aceptar o no la investigación sobre determinado tema que proponga el postulante, y ellos dirán sí o no, pero no es que el CONICET vaya a decirle, bueno, ahora queremos investigar, salvo que haya en algún país una cuestión de Estado, pero no creo que la bibliotecología sea una cuestión de Estado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Uh-huh. ¿Eh? Sí, bueno, yo soy compañero de ese, en realidad, del año de tratar el mismo texto. Ah, bueno. Pero, bueno, creo que lo que hizo mi compañero está bien, pero con el tema con la pregunta que hizo Juan, yo pude relacionar las cuestiones de fondo a lo que tiene que ver con la bibliotecología, ¿no? Pero utilizando otro autor, en el mismo trabajo, sí, de la UNSA, de Fernando Arteaga Fernández. Él lo plantea, ¿no?, como las instituciones como están, digamos, a contratiempo de lo que es la tecnología. ¿Sí? Él se plantea, se trata dentro de lo que es Latinoamérica. La tecnología va mucho más avanzada, sí. ¿Sí? A esa tecnología mucho más avanzada, nos encontramos con institutos. La primera institución que toma es la universidad. Y después, para entrar directamente en el tema de la bibliotecología, dice que los estudiantes, a los bibliotecarios, también vienen atrasados. ¿Y eso qué genera? Digamos, en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente y Latinoamérica no es productora de tecnología, sino que es consumidora de tecnología. Es una consecuencia de lo que puede llegar a suceder es que solamente siendo Latinoamérica consumidora de tecnología y de información de punta, lo que se logra es que, por ejemplo, un país avanzado, Estados Unidos, Japón, ¿no?, los mismos técnicos entran en conflicto en cuanto a cómo procesar esa información. Uh-huh. El riesgo que ve acá el autor, o sea, lo que es que la misma carrera de bibliotecología pierde el riesgo si no se la toma como una ciencia. Pero el riesgo no es básicamente para los países productores, sino para los países subdesarrollados, como el caso que él habla de la Universidad de Bolivia. ¿Sí? Para los países subdesarrollados como son los latinoamericanos. Claro. Me también parece que es un poco como lo que dice Juan. Aquí también hay que hacer un paréntesis. En realidad, nosotros en general en bibliotecología, en el caso que es cierto, en Argentina prácticamente no se investiga sobre bibliotecología y siempre tomamos los autores que vienen de los países del norte, de Europa o de Estados Unidos, de América, algunas veces algo de México, como el caso de Rendón Rojas. Y en realidad uno dice acá no se investiga y acá no hay, porque no sé si en algún momento como que sentí como que acá no se apoyaría a las bibliotecas o no se apoyaría la investigación o la educación. La investigación es producto de la educación, eso no cabe la menor duda. Quienes promueven la investigación son las universidades. ¿Eh? De hecho, en cualquier universidad, para obtener un título de grado, hay que hacer una tesis. Y una tesis es un estudio científico de determinado tema, ¿no es cierto? Aplicando leyes y métodos correspondientes a la ciencia a la que uno va a realizar esa tesis. Pero acá la bibliotecología en general se da en escuelas de nivel terciario. ¿Sí? Se ha hecho los ciclos de licenciatura, donde el que estudia la licenciatura, por supuesto en las universidades, porque las universidades son las únicas habilitadas a dar título de licenciado. No puede dar un instituto que no sea una universidad un título de licenciado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen esos ciclos de licenciatura, los bibliotecarios con 3 años de estudio pasan a hacer ese ciclo, tienen obligatoriamente que hacer una tesis, entonces ahí hacen una investigación respecto al tema. Después podrán seguir investigando o no dedicarse a eso. Pero acá en general se habla de que la educación es un desastre. La educación es lo peor que tenemos. Yo me pongo a pensar fríamente, independientemente de que arriba esté Juan, Pedro o González, porque yo tengo 60 años y lo vengo escuchando desde los 10 años. La educación es un desastre, el Estado, o sea, desde 50 años pasaron gobiernos de lo que se le ocurra. Pero en 50 años, incluso ahora y en todos estos años, yo veo que este es uno de los pocos países de América y más de América Latina, su desarrollo, ¿no es cierto?, que tiene la educación totalmente gratuita. Desde los 45 días de edad, la guardería, los jardincitos, el jardín escolar, la escuela primaria, la escuela secundaria, de cualquier tipo de escuela secundaria, sea técnica, sea universidad totalmente gratuita. Y universidades como la Universidad de Buenos Aires, que los premios Nobel de Ciencias Duras de América Latina son únicamente argentinos egresados de la Universidad de Buenos Aires. Y universidades como la de La Plata, como la de Córdoba, a las que hay que sacarse el sombrero. Y universidades en cualquier parte del país, totalmente gratuitas para estudiar lo que quieran. Este es un país donde la gente dice, yo quiero estudiar ingeniería nuclear, estudio, quiero estudiar derecho, estudio, quiero estudiar bibliotecología, estudio, quiero estudiar, ni hablemos de cursos, ya no educación formal, no educación formal, cursos de lo que quieran. Ustedes, yo creo que en Buenos Aires, por ejemplo, también que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Es un poco, pero no, Dios atiende en Buenos Aires, pero después de empezar a enterar que por todas partes hay cursos gratuitos que promueven las municipalidades, que promueven las provincias, lo que fuera, de lo que quieran, de lo que quieran. Pero que quiere estudiar, no sé, ramos de novia, juguetería, peluchitos, informática, lo que se cante, realmente. Entonces, aquí decimos, ¿no se invierte en educación? Se invierte, porque hay que pagar profesores, hay que pagar infraestructura, todo eso hay que pagarlo. Acá los alumnos no pagan absolutamente nada. Cuando se les pide una cooperadora en cualquier nivel de estudio, es un irrisorio. Y encima muchos protestan. ¿Cómo me van a pedir 10 pesos? 10 pesos, claro. 10 pesos, ¿viste? Hombre, ¿los vas a pedir para la cooperadora si yo puedo ir al chapo al frente y lo bajo en un pancho y una Coca-Cola? Pero fíjense, esto lo encontré en educación. ¿Por qué? Porque la bibliotecología está muy relacionada con la educación. De hecho, todos los avances bibliotecológicos que se han dado siempre, a partir de la universidad. Fue la universidad que siempre ha estado más avanzada en todo, que da el primer paso en proponer, en estudiar, en desarrollar tal o cual programa, tal o cual cosa. Y cuando uno dice que está relacionada a la, las bibliotecas, a la educación, también nos encontramos que la República Argentina incluyó desde el Chaco a Tierra del Fuego, hay bibliotecas de todo tipo y muchísimas más bibliotecas de lo que nosotros tenemos. Bibliotecas abiertas para el público y que en general prestan servicios gratuitos. Y las que no prestan servicios gratuitos cobran una cuota irrisoria. Es hacerse socio de la biblioteca, no sé cuánto, 5 pesos. Es una cuota irrisoria, realmente. ¿Qué es 5 pesos? Se van a sacar ustedes fotocopias, porque se lo gastan así con los ojos humanos que están estudiando, que van corriendo. Yo les puse esto en la. En la computadora para que lo leyeran y no gasten papel y lo escriban. Sí, no, todos vinieron con el papel. Papel. No. No. Es que estamos. Pará, no, yo reconozco, no pasa, pero hay una cosa. Si uno viene y le dijera, para la clase que viene, imprimen este trabajo práctico. Ay, profesora, que lo tiene. Pero lo hacen, porque el papel tiene esta atracción que si no lo tenemos, si uno se pone a pensar en la computadora, pues puedes agrandar la letra, le puedes dar una lista. Claro, tiene más herramientas. Es más, si tenés que hacer una conclusión, podés sacar este párrafo que es el que te parece importante y llevarlo abajo, copiarlo en otra hoja. Bueno, pero ni para todos acá vinieron con el papelillo impreso. Vuelvo de nuevo porque me fui del papelito, me fui por la ramita del papelito. Pero a ver, lo que les quiero decir, chicos, que realmente existen millones de bibliotecas en la República Argentina. A lo mejor, sería, no sé, digo a darle una propuesta. A lo mejor sería bueno, en vez de haber tantas diseminadas por todas partes y a lo mejor que no están funcionando bien todos, hacer bibliotecas aunar. Pero también hay una cosa. Nosotros, no sé si podemos aunar las cosas. Miren, en Buenos Aires están todos agarrándose la cabeza porque pusieron las bicisendas por todas partes. En Buenos Aires la gente no anda en bicicleta. Pero ¿saben por qué no andan en bicicleta? Porque las distancias son muy grandes. Yo no podría venir en bicicleta de la capital acá. No puedo, la verdad, tengo que venir en auto o en el micro. ¿Qué pasa? Acá en Luján, yo veo, porque agarro toda la calle, están todos en bicicleta, las motitos esas chiquititas, las pasa cualquier ciudad de la provincia y toda la gente, las mujeres, los chicos con esas motitos chicas, porque se manejan porque son distancias cortas. Todo el mundo, donde el auto es muy molesto. Ahora, en distancias largas, pasan por décimo, de esa forma. Entonces, ¿me entienden que yo hoy estaba en la Recoleta, que estaba pues más o menos por ahí, en la clínica internada de mi hermana, me vino a buscar a mi hijo para subir a la autopista? Para venir nos tuvimos que pasar toda la Recoleta, pasar el 11, subir a la autopista, ¿no? Fuimos a buscar a la profesora Garzón, que vive en Devoto, que es Los Hallazes, ¿viste? Más allá de Los Hallazes, para después volver a subir a ver. Eso, si la gente en bicicleta, yo sería Olivia, la novia de Pompeyo. Pero es imposible. Entonces, ahí viste cuando voy a decir, a veces hacen cosas que no condicen. Ahora la bicicleta en la calle, que todos andan en bicicleta, pero no, la hacen en Buenos Aires, todos andan en auto, es imposible. Bueno, volviendo a la biblioteca, esto de las distancias tiene que ver. ¿De qué serviría que yo tenga en Buenos Aires un montón de bibliotecas hermosas y lindas y repletas de documentos para que ustedes puedan tener y ustedes vienen buscando? Y ustedes tienen una hora para ir a la biblioteca a la tarde y no pueden irse a Buenos Aires y volver, porque las distancias son terribles. porque yo salía a las 3 y media para llegar acá 5 y media, 3 horas. Y vine en auto con mi hijito de patita. Y por ejemplo, de lo que supe, no, el colectivo lo mismo, pero el colectivo tenemos que tomarlo de 9 a 11. El agudo. El recorrido. Pero, fíjense, una hora, 2 horas. Hay que tratar de sí, esa sería una idea buenísima, la verdad, que la idea de la reconciliación de la ciudad, por lo menos la parte administrativa de la capital, dejarla como ciudad, sí, a Buenos Aires como ciudad, porque no tener, va a ser imposible trasladar todo el mundo, no, pero toda esa concentración de donde están los ministerios, donde está todo lo que es un bodrio. Pero también, Buenos Aires es tan grande que vos te encontrás con oficinas públicas diseminadas por toda la ciudad de Buenos Aires, entonces te toca hacer, y más ahora, que algunas están como tercerizadas, como ciudades y eso, y te toca, vos vivís, no sé, en Almagro, para hacer el trámite tenés que ir a Matadero, porque o la FIS, o alguno de esos, que unos lugares que no tienen nada que ver. Bueno, las bibliotecas deberán estar en todas partes. La Argentina es muy grande, en tamaño, en kilómetros cuadrados, es muy grande, entonces es lógico que tenga muchas bibliotecas. Y si tiene tantas bibliotecas, quiere decir que hay apoyo a la... Porque esto es de siempre que hay muchas bibliotecas, por eso vuelvo a decir... No digo ni de este gobierno ni del anterior ni del anterior, nada. Como gobierno todo es un desastre, pero que se supone que todos aportaron a la educación y a la cultura porque existen esas cosas. Ahora bien, otro detalle, la institución está. Ahora tenemos que formar al personal que esté en esas instituciones, que la mayoría de los lugares no son bibliotecarios que atienden las bibliotecas, ¿no es cierto? Fase 2, formar esos bibliotecarios. Y después, por supuesto, tener una apertura al público amplia. Amplia se quiere decir horario amplio. Yo no puedo tener las bibliotecas con oficina pública hasta las 5 de la tarde. Pues entonces después decimos, ay, la gente no viene, no viene porque está cerrada. De 12 a 5 estoy trabajando como trabaja el 90% de la población. Abrirlas en otro horario, ¿no es cierto? Ahora, y se los digo a los alumnos que estudian bibliotecología primer año, no quieran después recibir y ir a trabajar a la biblioteca, pero yo quiero trabajar de tal hora a tal hora, no. Empiecen a pensar en horarios diversos, que en general cuando hay horarios diversos es mejor porque se consiguen mejores trabajos, ¿verdad? Es obvio. No hay gente, todos quieren el horario central, pero resulta que en el horario central la gente no va a la biblioteca. Abramos en otro horario y vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, esto es un poco lo que dijo él, y también en un momento lo que dijo él, que hay apoyo a la educación y a las bibliotecas. Lo que pasa es que tenemos que nosotros tratar de sacarlas adelante, aquellas que no funcionen en perfecto estado, porque hay algunas que son una maravilla. Vayan ustedes a Buenos Aires y conozcan la biblioteca del maestro. ¿Alguien la conoce? Bueno, en alguna oportunidad que vayan a Pisuno y Paraguay, que es donde está la biblioteca del maestro, joyita total. Cómo funciona en todo. Bueno, está bien. Pasar por ahí. Y hay libros de bibliotecología también. Si quieren nosotros yo fui a la feria del libro y había un sector de Alfagrama. Sí. Día que pasé, primero me llamó la atención porque era pequeñito en su corrección de los otros. Tengo 4 libros, había un puesto ahí nada más. No me pude detener mucho porque iba con mi hijo y Alfagrama tiene el catálogo línea. Si quedan Alfagrama, catálogo, pero tienen, así como tiene catálogo línea, muy lindo, se dedica a la bibliotecología, todos los precios son $1. Sí, ni pregunté, profesora. No, mejor. Ya, yo soy una persona que me pasa con la extra. Por eso, sos feliz. porque la pregunta es el peso. Me preguntó lo de antes y cuando me dijo el nombre del dólar, le digo, ¿pero lo pagás con la tarjeta? Sí, claro. Todas las estancias tienen... Mi hijo cuando era chico me decía, no, no, pero padre, si lo pagás con la tarjeta, pero la tarjeta no tenés que pagarlo. Claro. No es que lo pago con la tarjeta y lo paga más hoy. Claro. No, aparte, hay algo que me pasó que era como un convenio de todo lo que tenía, resumido en un gran libro, pero no era nada novedoso para mí, de que yo lo tenía como visto y estaba... No, yo le digo porque cada vez que miro los precios me dan un ataque de caspa. Y algunos que son baratos, que por ahí son más viejos, sobre todo hay algunos que ver la bibliografía de qué año es. Hay cosas que, porque como dijo él, la tecnología nos pasa por arriba. Bueno, muy bien, los chicos del equipo 1, que si tuvieran que decidirse por sí o no, en ciencia o técnica. O técnica, ¿qué dirían? Yo creo. No, creo no, sí o no. No, porque me parece que para dar una. No creo porque no es una respuesta. Tendría que conocer un poco más en cuál es el campo de la bibliotecología para dar una respuesta. Te la voy a preguntar después de que expongan todos. Claro, porque no. Se habrán dado cuenta los otros equipos que más o menos andan en el mismo rumbo. Bueno, ustedes no me digan cómo esperar, son los únicos que van a poder esperar hasta después. Nosotros vamos en cuatro. No, a él lo dejé como último. Ustedes que vos, a ver qué le va a dar la mano. Para mí, en el proceso evolutivo, me parece que en algún momento se va a plantear la bibliotecología. Como en algún momento se va a plantear. Hay que esperar. Ahora, ¿sí o no? ¿O nada? No. Hoy no es una realidad, hoy no. Bien, también puedo preguntar, ¿qué va a pasar de curso? ¿No tiene que estar con alguien? Me pito un bajo, la bonito. Bueno, ¿ustedes chicos sí o no? ¿Es ciencia o técnica? ¿Qué piensan? Yo lo tomo más como una técnica. Técnica, bien. Vos también entonces, quedaron claro, como técnica. ¿Y ustedes dos? Aparte, yo, bueno, lo que le decía, no terminé la idea igual de que fue lo que le quise decir. Libertad de expresión, libertad. ¿La idea no. Es sí o no? No, bueno. Cuando leemos esto, no da cierta diferencia, es decir, una técnica. Claro, porque yo, por lo que pude leer, me gustó más que una técnica. Bueno, yo tengo una opinión, a mí me parece que cuando se plantean las preguntas como dicotómicas, siempre a uno lo ponen en un brete que hay que salir. Porque me parece, porque es como si hubiera dos opciones para elegir y no puedo hacer otra cosa. A mí me parece que... No, perdón, si la pregunta es una ciencia, sí o no, no hay otra opción. No, pero a veces... No, yo les pregunto, la pregunta es mía ahora. Y lo que pasa es que habría que definir ciencia y técnica. ¿O no para ellos? Es compleja esa palabra. Pasándome en el texto, yo me dije pasándome en el texto. Pero para vos es más que más yo, para mí habría que definir qué se entiende por ciencia, porque... Ah, bueno, se lo puedo dar para la clase que viene. Si entendemos ciencia como la entiende el positivismo, como una cosa dura, de leyes, obviamente que no va a entrar en ese paradigma. Pero porque a veces, me parece que el error acá es pensar ciencia como algo... técnica como algo práctico y ciencia como algo teórico. Para mí eso es un error, porque detrás de cada técnica hay una teoría, en todo caso no expresada, no explicitada, pero implícita. Está, digamos, hay un conjunto de saberes. A mí me parece que nosotros, como estudiantes de bibliotecología, tenemos que luchar para que sea una ciencia. Ah, esa es otra historia. Entonces yo una digo... Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa lo que es. Pero lo que es lo que uno enuncia que es, digamos, es un campo de lucha la ciencia, no es un campo de verdad. En todo caso, yo diría que es una ciencia porque, digamos, si es ciencia va a tener más reconocimiento, como dice Juan, que si es una técnica. De hecho, si uno ve... Pero vos dijiste, los que en la psicología tenemos que luchar para que sea una ciencia. Si vos estás diciendo tenemos que luchar para que sea una ciencia, quiere decir que está considerando que no. No, pero lo que pasa es... No. Pero lo que pasa es que... No, pero lo que pasa es que además ya de lo que yo pienso, Marcelo Fili, ¿no? O Juan, Digo, hay yo creo que no es una ciencia. Hay una... Digo, las cosas tienen validación social. Digo, yo puedo pensar, yo digo, creo que es una ciencia. Pero el tema es que lo que piensa la sociedad es lo que nos interesa. Nosotros creo, por eso insisto, más allá de que sea o no sea, nuestra carrera va a tener más legitimación social en la medida que le pongamos el rótulo de ciencia. Un ejemplo son la ciencia de la educación, que yo vengo de ahí. La ciencia de la educación, claro, pero la ciencia de la educación antes venía, era una rama de la filosofía y se llamaba pedagogía. Entonces, la pedagogía, una cosa así abstracta, nadie sabía lo que era. Cuando en el año 60 se creó la carrera de educación, le ponen ciencia a la educación en el nombre, precisamente, para distinguirla de lo anterior, y decir, bueno, muchachos, nosotros hacemos ciencia. Esto que hacen ustedes es especulación teórica nada más. Es decir, y ahí tuvo un reconocimiento que no tenía antes. Lo mismo pasó con, bueno, la sociología, la psicología. ¿Qué sé yo? Ese es el tema. Si es un campo autónomo, si es un campo... Porque si nosotros decimos, la ciencia de la psicología es una rama de la ciencia de la información, quedamos subsumidos a la ciencia de la información. Uh-huh. Y digo, a eso me refiero. Más allá de lo que sea, ¿qué queremos que sea? Porque nosotros somos los que lo construimos. ¿Qué queremos que sea? Se supone que todos vamos a querer que sea una ciencia. Es seguro. ¿Qué es lo que es? Campo de lucha, porque tengo idea burguesa. ¿Es una ciencia? ¿Y quién dice que es ciencia? ¿Y quién dice que es ciencia? ¿Y quién dice que es ciencia? Me parece que toman varias ciencias y apoyan varias ciencias para varias disciplinas pero después no pasa de ahí, no puede crear un cuerpo, yo creo que no es, pero es mi punto de vista, que no ando en idea, no solo yo vengo y impongo nada, yo no impongo nada, yo quiero que acá. Sí, no podemos hablar en una hora entera, pero para que nos seguimos afuera, nos vamos adelante. Toda la carrera de mí se va a ser discutir de concentración. Bueno, el equipo 2. Bueno, a ver las chicas. Es como Paraguay con su familia. ¿Cuál es el tema de la exposición histórica de la historia de la economía? ¿Y ahí qué sentido lo da la economía? ¿Cuál es el texto? ¿En qué sentido? Claro, la revolución. No, yo no quiero, es que... Bueno, a ver, lo que pasa es que... No, está bien, digo... Para, por el segundo, las chicas también, que tienen... Y tomando parte y después dicen... Bueno, sí, contame de qué trataba el artículo. Bien, yo puse que la bibliotecología estudia la evolución histórica, ¿no?, de las bibliotecas. Era que tenía por objeto el estudio de las bibliotecas y que era algo que iba con el que se integraba, ¿no?, en redes y el sistema. Y que a su vez no era algo estático, sino que iba evolucionando a medida que lo había hecho la biblioteca. Como que siempre, a partir de las bibliotecas de Atenas, en Alejandría y todo eso, siempre fueron evolucionando. A ver qué más. Lo que sí no sé, por ahí del tema que yo veía eso que marcaron más, los autores, cómo se puede analizar. Era necesario una cooperación entre una cooperación que después, que realmente me quedó en eso como la UNESCO, que teníamos una cooperación internacional que ha dejado de ser la biblioteca autosuficiente, por el que necesitaba que todo se tuviera en el mismo sistema de información, tanto nacional e internacional. Hablaba del concepto. ¿Por qué creen ustedes que tendría que existir una cooperación entre las bibliotecas? Porque hay diferentes, no, y el uso compartido, ahora el uso compartido de los elementos, ¿no? Por ejemplo, porque la unión hace la fuerza. Claro, no, hay una cuestión. El avance de la tecnología ha hecho encarecer los productos bibliotecológicos, se han encarecido, y entonces al compartir recursos, las bibliotecas comparten gastos también. Entonces al compartir gastos se abaratan, es una forma de abaratamiento. Claro, ¿eh? También te digo lo que por ahí era muy cerrado antes, en cambio ahora con el tema de la cooperación, tanto, porque decía interna e internacional, ¿no? Uh-huh. compartir las colecciones, que no sé si alguien de ustedes, que les hizo la profesora, la información bibliográfica, personal, actividades, clarificación, no, que hacían todo una cooperación y que se hacían las externidad por eso mismo, por ahí las bibliotecas no tenían los mismos recursos y estaba lista que lo podía acceder. La adquisición de la adquisición y préstamos o intercambio, ¿no? La UNESCO, que usted acá fue donde saqué la UNESCO, que era una cooperación internacional, tanto políticas de información, intervienen con fuerzas las bibliotecas como redes también, que la biblioteca, las redes eran un elemento decisivo para la cooperación internacional. Eso me pareció realmente que la UNESCO no la tenía como algo realmente tan... No, la UNESCO ha sacado los manifiestos de la biblioteca pública y de la biblioteca escolar, siempre se ha puesto a la cabeza de la investigación bibliotecológica. Sí. ¿Ustedes, chicas? Espero que lo entre todo y yo lo pierdo. Ah, bueno, lo que pasa bueno. Es que no traje, yo tengo el resumen hecho acá y me lo olvidé que debería enviar. Un vine con mi vieja de matriz. La economía es el conjunto de técnicas y científicas que tiene como finalidad el conocimiento de la información, de los materiales que se presentan y del lugar que se hace uso de ella. Aquí es donde nos planteamos que era también, porque era científico-técnica. Por ahí. Ustedes no sé si recuerdan que yo les dije en la primera clase de esta materia que en algunos países el término bibliotecología es equivalente a biblioteconomía. Acá están hablando de bibliotecología ellos, cuando hablan de todos estos términos están hablando de biblioteconomía, para que les quede claro. Acá profesora fue cuando se nos surgió el tema de que si era una técnica o una ciencia, porque habla bastante, o sea que lo resumimos, ¿no?, del tema, pero también a mí particularmente yo iba más por la técnica porque la ciencia me daba a científico, a investigación, como no tengo conocimiento realmente de lo que es la biotecnología, directamente fui más por la técnica, porque el tema es una técnica de estudio, del saber que es una ciencia, yo la ciencia la asocio más con la investigación. Yo pensé que estaba incluida la ciencia, estaba junta. La ciencia con la técnica, como diciendo, eso es lo que pero... Piensen ustedes en la medicina. La medicina es una ciencia. Claro. ¿Eh? La cirugía no es una ciencia, es una medicina. Es una técnica que la medicina utiliza para. Es lo que más pasamos, ¿no? Lo que es la medicina, pues, es una técnica utilizada por las ciencias de la información, para que para proveer información de documentación al universo público. Bien. Claro, acá chicos, no charlen. Es un estudio de las técnicas necesarias para la organización y funcionamiento de una biblioteca. Y, bueno, ahí puse lo de Dewey, ¿se dice? Dewey. Sistema de clasificación, técnicas que todo, ahora no me acuerdo. Sí, que son internacionales. Internacionales, y que algunos están en latín, pero siempre tuvieron una mirada desde anterior a cómo ir el ordenamiento, la clasificación en la lomera, ponerle para que el rótulo se encuentre fácilmente. Con la clasificación decimal. En Estados Unidos. En ALA. No, ALA es la Asociación Americana de Bibliotecas. Sí, sigan, chicas. De donde es ¿Tres modelos de qué? De internacional. Que son centralizados, descentralizados y dentro de una red de universidades. Carrión expone respecto a la biblioteconomía internacional que no internacional. Carrión hizo el manual de biblioteconomía, que es la psicología. Es el verdadero campo de la cognición. Carrión Gutiérrez, creo que es el apellido. Sí, claro. Usted tiene un. Sí. No por eso no lo escribió, porque digo. Y que él, a la hora de realizarlo, termina a tres modelos. Centralizado a nivel nacional, sería casi inglés, como un centro dedicado solo a esta área. Después, descentralizado, cada biblioteca busca lo suyo por su cuenta, y sería la otra sería dentro de una red de bibliotecas donde va unido a otras actividades, como adquisición, catalogación, etc. Ahí estamos hablando de la biblioteconomía específicamente. Claro, es. Bueno, disculpe, lo leo. No, está bien, está bien. Bueno, listo, este equipo. Una pregunta suya y. Bien, a ver, tres, ¿cuál es el equipo tres? Nada. Bueno, a ver, chicas, ustedes, ¿qué era el, lo. Biblioteconomía, ciencia de la información, era contaminación, exclusión. Che, perdón, no escucho. ¿Y? Bueno, el artículo lo dijo las tres posiciones de las cuales cada autor hablaba sobre una, si era subordinada, excluida o tenía que estar incluida en la misma. Y bueno, yo lo que después de la lectura y lo que entendí fue que se consideraba necesario conocer los siglos y circunstancias históricas, lo que había pasado durante los diversos siglos y cómo habían nacido para ir tomándola, para ver si se iban incluyendo o si cada una tenía diferentes ramas. Y entonces, en el caso de la biblioteconomía, el artículo considera que su nacimiento como ciencia, bueno, fue a principios del siglo XIX, cuando fue la revolución científica. La clasificación de la ciencia justamente aparece en el siglo XIX. Claro, aparece la clasificación de la ciencia, las clasificaciones sistemáticas y la famosa tabla periódica. O sea, como que el siglo XIX se caracteriza en tanto la parte tecnológica, científica y económica. Y bueno, yo lo que tomé en consecuencia fue que todas las disciplinas deberían integrarse y hacer una subordinada o subida a la otra. O sea, en lo que yo pude entender eso, entonces, pero bueno. Como que todas tenían que ir de la mano, deberían ir de la mano, o sea, ahora que hablamos siempre en futuro. Tanto por la parte, como se fue sumando tanta información, deberían ir juntas, digamos. Hay una palabra que se usa mucho, perdóname, en bibliotecología, que se habla de los catálogos de desiderata. ¿Sabes lo que es una desiderata? La realidad desiderata es el deseo de lo que uno quiere. Esa es la desiderata. Entonces, el catálogo de desiderata que hace en la biblioteca es un catálogo de aquellos libros que yo quisiera tener. ¿Se acuerdan que yo les hablé en algún momento en descripción que se hacía la selección de los libros, aquellos que yo quiero tener? Eso es una desiderata, el deseo de lo que quiero. Y lo que se está hablando es una desiderata, el deseo de que todo mejor. De que integren, de que sea una ciencia. ¿Y de quién estaría subordinada? En todo caso, la bibliotecología. De la ciencia de la información, obvio. No podemos igualar la bibliotecología a la ciencia de la información. O sea, a simple vista la vemos como algo menor. Que hablamos que tiene más evolucionado todo lo que es tecnología y es como que esto va un poco más atrás también. Ajá. hay lo mismo que en la distribución, por ejemplo, las relacionadas están, aunque sean las dos autónomas, se van a realizar las dos juntas, o sea, la bibliotecología en sí y la ciencia de la información, porque uno busca una información, datos para una biblioteca y en cambio la otra, la bibliotecología, también tiene una base que puede recuperar la técnica de la información, por ejemplo. Y si ninguna de las dos se pueden estar incluidas y tampoco se pueden excluir las dos. Hay que estar siempre juntas, para mi opinión, ¿no? Está bien. Bien, ¿qué más, chicas? Hay un grupo que también influye más en la inclusión porque la bibliotecología se forma al bibliotecario a nivel profesional. En cambio, la ciencia es la que contribuye a que el bibliotecario pueda distribuir información a los usuarios. Está muy bueno eso. A lo que pidan, a la demanda del usuario. Uh-huh. Así que, más que nada, para mí no sería ciencia autónoma, sino que con términos que se relacionan bien. Muy bien, chicas. El equipo 4, ¿quiénes son? No. A ver, bueno, a ver ustedes. Porque antes solamente lo que era, o sea, lo que trabajaba en la biblioteca era de un erudito, bueno, antiguamente eran curas, y bueno, y después de la guerra mundial eran personas. Bueno, y ahora. Aunque parezca que no se haga la cosa. Lo que sí es cierto que hay una concepción distinta de lo que era el bibliotecario, de lo que se consideraba que era, o se creía que el bibliotecario lo que es, actual, ha habido una evolución. Y si ustedes recuerdan, el día que nos conocimos, que yo les pregunté a todos ustedes por qué querían todos empezar, porque a mí me gusta leer, porque hablar de los libros, sentarme en la biblioteca a leer, y yo les dije, ojo. La biblioteca es distinta, el bibliotecario no es el que lee, sino el que debe saber dónde encontrar la información. Eso es lo principal que tiene que ser. A lo que era la diferencia de ese bibliotecario erudito, que no tenía ningún conocimiento técnico, tenía simplemente el conocimiento, sabía que había una biblioteca, pero ese conocimiento era para él. ¿Por qué? Porque las bibliotecas eran privadas, y a lo mejor los dueños de esas bibliotecas a lo mejor ni siquiera sabían leer o escribir en muchos casos. Y el bibliotecario, ese famoso erudito, o cura, como dijo ella, en realidad utilizaba la biblioteca para el fin propio, no lo utilizaba para nadie. Entonces, como era la biblioteca prácticamente propia, se adueñaba de esa biblioteca, la que era un custodio y conservador de esa documentación, no se la tenía que transmitir a nadie. Entonces, como no se la tenía que transmitir a nadie, no tenía que tener ningún ninguna preparación técnica para poder transmitirle esa información. Él contaba lo que quería, si le preguntaba, no podía, punto, ya está. Pero no era después, cuando se abren las bibliotecas al público, ahí es distinto. Se tiene que necesitar un perfil. Claro, y ya después lo vamos a ver cuando veamos la evolución de las reglas de catalogación. Ustedes a lo mejor lo están viendo en análisis, que cuando ven y que estudian la clasificación decimal universal, que surge de la clasificación Dewey y de otras clasificaciones que no que surgen de estas otras clasificaciones, pero que sí hubo otro tipo de clasificaciones. Bien, ¿qué más? Bueno, también habla de, por ejemplo, de que tiene relación con otras ciencias, aparte de que lo más importante es que está basado en el sistema de información, porque lo que más maneja es información, es obvio. ¿Y con qué otras ciencias debe estar relacionada? Acá dice que deriva de otras ciencias, como la documentación, la arqueología, la museología, eso tiene una relación. Y después es muy interesante. Claro, no deriva, está en la misma tuya. Ah, y después dice, esto es muy interesante, dice, el término de bibliotecología deriva de la voces griegas, que son biblios, libros, teje, lugar, sitio y luego estudio. ¿Qué significa entonces estudio del lugar donde están los libros? Era un lugar cerrado. Claro. Y sí. Sí, ya lo dije, cuando hablaban todos partidos, no físicos solamente, o sea, no, esa es la definición. Claro, claro, claro. Para ustedes, no, en realidad, yo les dije que cuando les dije, claro, las dos versiones de biblioteca. Y es el, uno es el lugar donde están los libros entre como librería, y otro es el lugar donde habitan teóricamente los libros. O sea, los dos tienen los libros, pero uno lo tiene como soporte del libro, y otro lo tiene como información. ¿Para qué? Para difundir. Si no es para difundir, se termina la biblioteca. Privada para uno solo no sirve más. No sirve. Debe pensar en la película que nos dijo que fue de idea con madre, claro, el nombre de la rosa, mírenla bien y tomen nota, no tomen nota, pero presten atención cómo describe cómo era la biblioteca medieval. Lo dicho porque después conmigo vamos a ver también. En el artículo hablaba que, bueno, yo no puse, pero ahora que decía ella, el tema de las bibliotecas cerradas, o que eran de los financieros, y con el tema de la revolución industrial, cómo se fueron creando más libros, más acceso, pues más fuerte. Pero no lo repetí porque... ¿Ese texto que tenía para María lo tenemos? No, pero está muy claro y la gente aparece la imprenta. Entonces aparece más gente alfabetizada, gente que estudia, gente que quiere, que necesita de libros. Entonces todas las cosas no siempre son de casualidad, se dan porque hay un factor que lleva a otro y que lleva a otro. Todo eso hace que haya mayor cantidad de libros, que se necesiten más libros, mayor fabricación de papeles, empiezan a aparecer los libros de papel en Europa. Entonces el libro se difunde mucho más. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de libros. Ustedes van a ver cuando vean el nombre de la rosa, que el libro, así, lo cuidan, lo guardan. Piensen ustedes, si tuvieran que escribir, copiar el libro a mano, copiar el libro, copiar con la letra que escriben ustedes. Copiar con la letra gótica que escribían. Y ahí notaba que cuando leían, se daba manchada la lengua, era porque ellos hacían... Bueno, porque tenían una tinta especial. Sí. No voy a contar quién. El asesino es el más poco. El asesino es el más poco. Ese es el tuyo. Ya se me contaba, no, a mí. Igual, ojo, que siempre a lo largo de la historia hubo escuelas gratuitas, en algunas partes siempre surgieron. Lo que pasa que a nadie se le ocurría estudiar. Claro. A nadie se le ocurría estudiar. Es más, cualquiera de ustedes que tenga un hijo, ¿se le ocurriría que su hijo no tiene que ir a la escuela? No. Tiene que estudiar sí o sí. Sí o sí. Dice esas cosas que ni siquiera admiten el mínimo de discusión. Si mi hijo no quería hacer el secundario, yo me acuerdo que decía, mira, el secundario no se negocia. Vos vas a ir, te guste o no te guste. Pero dice ese tipo de cosas que a uno no se le ocurre pensar. No. En la media la gente no se le ocurría que se pudiera leer y escribir, porque no había cosas para leer y escribir, no había cosas para interpretar, entonces que nada, trabaje en el campo. Y no solamente, ojo, no era una cuestión de los pobres que no sabían leer y escribir, los ricos tampoco sabían escribir. Eran, porque inclusive decían que era, el préstamo era ahí nomás y para cierta gente y no todas accedían a esa información. Claro. Por ejemplo, una de las escuelas, bueno, acá una de las primeras escuelas, la escuela 1 que es de varones, después de varones, después de la escuela 2, que era de nena, y la escuela de señorita vino Rosa, exclusivamente del gobernador Rosa, que tomaba el examen a las niñas, y eran todas niñas pudientes. Y si pasaban el examen, entraban en la escuela. Un pueblo público. Sí, escuela número 2. Estamos hablando de hace un año. Chicos, ¿quién qué hace Sarmiento? Los grandes, la gente dice, ay, Sarmiento a la escuela. Lo más grande que hizo Sarmiento es traer a las maestras para crear las escuelas normales, que crearon los que iban a enseñar. Eso era la. Porque poner una escuela integral le enseñe también, pero traer maestras para que creen escuelas normales y formar formadores, ese era lo mejor que ha tenido. Por supuesto, a través de eso vino la ley 1420, que la hizo obligatoria y la hizo laica, que es algo que la gente dice obligatoria. Obligatoria y laica, y eso quiere decir que cuando es laica cualquiera puede estudiar. No que tengo que, antes estaban en general a cargo de quién. Había escuelas de cabildo, pero en realidad quienes se le ocupaban de la educación era la iglesia, de la educación, de la asistencia pública y de los cementerios. Entonces, ¿qué pasaba? El que no era católico no estaba enterrado, no se le permitía enterrar porque los campos santos eran campos santos. Pero a partir de Rivadavia, que le saca los cementerios a la iglesia y crea los cementerios, sí. La Recoleta estaba al lado del claustro de los Recoletos. Sí, por eso de Bueno, ¿qué más dice el artículo de ustedes? Bueno, después de que, por ejemplo, las personas comunes que trabajan en las bibliotecas, en realidad son como. En realidad no ayudan a que la biblioteca evolucione, sino que hace como que se estanque todo eso, y a la vez no necesita. ¿Por qué causa? Y por la falta de técnica, por la necesidad de ampliar su conocimiento, que no lo hace. ¿Y cómo está preparado para el bibliotecario? Está bueno, está ahí, ¿no es por eso? Sí, o porque hay muchos de chicos. ¿Ustedes se operarían con de la vesícula con el técnico mecánico? No. ¿Con un ingeniero de la NASA, premio Nobel y todo? No. Me llamaron el médico, quiero un médico para que la biblioteca tiene que tener bibliotecario. Lo dan mucha audiencia a veces gente que le gusta los libros. Entonces son gente que lo tiene conocimiento. El amor a los libros es otra cosa. Para ser bibliotecario y en algún momento habla sobre alguna diferencia entre ciencia o técnica en el artículo de ustedes. No. Está por sentado que es una técnica. Es una técnica. Mira, como que es una técnica. Porque yo estaba en el sobre todo la ética. Aparte eran manejadas por personas que no estaban formadas. Para la escuela de ecología son de este siglo, chicos. Claro. No existe la idea. No, de este siglo, perdón, del siglo XX. Claro. Bien, ¿qué otro equipo teníamos? El 3 era el 4. El 4. ¿El 5 quiénes son? A ver allá, chicas, cuéntenme, ¿cómo se llamaba el artículo? ¿Cómo se llama? ¿No se llamaba? El blog. Sí. La evidencia de la bibliotecología es la ciencia de la información. En la comunicación y el uso de la ciencia. Muy bien, Leamos. leerle, de que contarle de qué trata, que si tenés un resumen, lo que vos. Bueno, este documento plantea como la bibliotecología y la ciencia de la información y evaluado. Incide en la comunicación y difusión de la ciencia. Ese proceso se realiza a través de la bibliografía, a través de la cienciometría, está media de la infometría, bibliotecometría, bibliografía y mercadometría. La comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia para que no se fortalezca la necesidad del intercambio de ideas y experiencias. No, espera, ¿sabes que ordenar la frase porque no se entiende? Algo se te cortó por ahí. Puede ser porque tuvimos... Bueno, cuéntenme un poco de qué se trata. Bueno, se trata de la forma que incide en sí, en la base de los procesos tecnológicos, como a medida que vivo digital, la biblioteca, la biblioteca también se fue metiendo dentro de la bibliotecología, se va difundiendo. La hice en el artículo dice eso, que la bibliografía de cómo se cortaron las barreras de las fronteras a través del correo electrónico, de las redes, de internet, que no solamente quedan en los libros, sino ahora hay bibliotecas virtuales, y bueno, como ahora nosotros estamos haciendo el campo virtual, ¿no? Bueno, internet se surgió en la Segunda Guerra Mundial, no surgió para uso común de cualquier ciudadano, pero sí surgió como parte de información y de captar información en los Estados Unidos con los países aliados, ¿eh? Así que fíjense como que eso también había dicho este muchacho acá al final, que en realidad toda la desarrollo de tecnología surgieron, los últimos desarrollos de tecnología surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. En general, cualquier guerra, y esto es terrible tener que decirlo, pero trae adelantos. Parece una cosa que espantosa, pero es verdad. La penicilina, por ejemplo, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos se hicieron para poder frenar las infecciones que tenían los soldados, y la penicilina salvó al mundo. Realmente la gente se moría de tuberculosis como nada, y de cualquier infección, ante cualquier infección había que cortarle el brazo, la pierna, un pie, lo que fuera, porque no había forma de parar las infecciones. Se morían los niños al nacer, o las madres en los partos. Cuando uno piensa, esto surgió, o sea, ¿qué bienestar le produjo? Se dice, fíjate, un bienestar a partir de la muerte de 12 millones de personas, es terrible pensar eso. Y decir, el desarrollo de internet, que ahora nosotros no podíamos imaginarnos sin internet, no podíamos imaginarnos sin ningún avance tecnológico. Si se ponen a pensar cuando se corta la luz, en este momento se muere todo, porque no te funciona la bomba del agua, entonces te quedas sin agua. Los que tienen el teléfono, esos alámbricos, o yo que tengo uno que es como fax, dice, nadie le explica, te quedas sin teléfono, te quedas sin heladera que te conserva los alimentos, te quedas sin el microondas que estamos acostumbrados a usarlo rápidamente. Y aparte que hay una cosa, ahora los aparatos de reproducción de música, la radio, todas están enchufadas, nadie usa la pila porque la pila se gasta, ¿no es cierto? Entonces, el día que se corta la luz, es como que estamos a oscuras, realmente falta la luz. estamos a oscuras en todo sentido, ¿eh? Y esto es no poder volver atrás de la tecnología. Imagínense que ahora ninguno de nosotros usara el telefonito celular. Eso fue lo que más pegó, me parece, ¿no? Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, No, es una cuestión de la que no se puede volver atrás. que usa la procesadora no puede ser. Ay, no, no puede matar a la madre. ¿Eh? La mamá Chicos, ustedes hablan de diferentes técnicas. No lo nombra demasiado, lo pasa por ahí. Simplemente, en realidad, habla de la incidencia de todas esas ciencias en la ciencia de la información. Por lo tanto, está hablando como... Eso me dio la chica. Lo lees entre líneas, la ciencia de la información y la ciencia madre, y como que las otras, a pedir el auxilio de esa. Bien, ¿ustedes eran el equipo? 5, el 6, acá. ¿Todas están ustedes? Bueno, ¿qué, no estarán charlando, ¿no? No, yo no, ahora no le das nada, espera un poquito. Sobre los paradigmas dominantes y los enfoques de A ver. Los paradigmas y enfoques teóricos más significativos permitieron la organización de la información y el conocimiento. Tanto el enfoque sociocognitivo, las contribuciones del paradigma cognitivo situaron a esta disciplina entre las preocupaciones postmodernas de las ciencias sociales. Estamos hablando de conocimiento, ¿cierto? Entre los fenómenos de los paradigmas está la formulación de toda una nueva matriz. Está determinada por algo anterior, ¿sí? En el cual tiene raíces y significación propia. De esa manera, los nuevos significados se construyen por medio de la interpretación, de la elaboración de significados y formación sociocognitiva de la realidad. La experiencia y el aprendizaje en conjunto se enmarca en tiempo y en lugar determinado. Las rupturas teóricas y paradigmáticas solo tienen éxito si sirven para solucionar problemas actuales. En este proceso se desarrollan diversos paradigmas. Entre estos, las características de los paradigmas tenemos, en total son 6. El primero es adoptar alguna posición, ¿sí? El segundo sería una parte implícita que orienta los razonamientos del observador. El tercero sería, son teóricos, regulan el funcionamiento de las disciplinas y organizaciones que actúan en el contexto dentro de estas. El cuarto sería, incluir creencias y enunciados emocionales interiorizados por la educación. El quinto sería, los enunciados del paradigma no están conectados en forma lógica. El sexto sería, los nuevos paradigmas no surgen por acumulación de nuevos estudios, sino por enfrentamientos con otros. ¿Sí? La dinámica paradigmática no es espontánea o ingenua, es una forma de supervivencia y de comprensión, la manera de encontrar soluciones. Diferenciar ante la intervención de nuevos supuestos o contextos y balancear las estrategias de comunicación y entendimiento con el entorno. El espacio de la cuenta que todo esto es común a cualquier ciencia. El espacio de la bibliotecología y la ciencia y la ciencia de la información se construye en un entorno de ruptura y continuidades paradigmáticas. ¿Sí? Entre ellos están los paradigmas explícitos, los paradigmas físico o material, el paradigma sociocognitivo y el paradigma sociocognitivo. El explícito se proyecta en su objeto de estudio. ¿Sí? El primer objetivo es obtener datos que permitan rescatar la información contenida en el documento y que puedan identificarlo en forma unívoca. Por lo cual es necesario organizar y representar cada documento. Después tenemos el paradigma físico-material, que es volcado hacia los soportes y sistemas de información. La recuperación como un proceso tecnológico donde el usuario es un elemento más. ¿Sí? Después tenemos el paradigma cognitivo, que tiene como criterio interiorizarse por los individuos en el contexto histórico, social y cultural. Y eso sería, en el cognitivo, así va el conocimiento resultado de una interacción del sujeto con el velo, con la parte social. El sistema de clasificación sería para el lenguaje, la clasificación resume el interés de los individuos, hacen que las colectividades compartan un saber en común. Hasta aquí se está volviendo a la bibliotecología como ciencia. Claro. Y fíjense como específicamente le está dando todos los aportes de que tiene la ciencia. Allá, bueno, nosotros tuvimos una ciencia con un poco de paradigma, como un asunto de métodos de estas secciones, que están sujetos a cambio, es decir, que va evolucionando, adaptándose a momentos históricos, sociales. Sí, y como bien dijo, no se reemplazan, los paradigmas se reemplazan unos con otros, sino que surgen nuevos al adquirir paradigmas que no responden quizás a una realidad determinada o a un momento histórico. ¿Sí? Y bueno, hicimos un resumen de cada paradigma. El físico, que estudia las estructuras formales de los documentos como algo neutro, objetivo, material, solo un libro, solo un material, sin tener en cuenta el usuario. En un segundo paso, el paradigma cognitivo, que estudia las estructuras mentales individuales de los usuarios para conocer su conducta. Es decir, que tiene en cuenta lo social, el pensamiento del usuario, del autor, no mucho más profundo el estudio, no, sí. No es un simple libro. En el segundo paradigma surgió la necesidad de pensar en el conocimiento como resultante de la interacción entre el individuo dentro de una sociedad. En esta perspectiva se reconoce a la bibliotecología y ciencia de la información como una ciencia social y sociocultural. ¿No? Y después surge la necesidad de tener en cuenta, como habíamos visto, la sociedad, ¿no? O sea, el usuario dentro de la sociedad, y ahí es donde surge el paradigma sociocognitivo, donde se estudia la mente. La mente del usuario, la mente del autor, ¿no? Y bueno, es como que va nombrando autores y distintos paradigmas, brevemente, ¿no? En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, el bibliotecario es la conexión entre el autor y el lector, ¿no es cierto? Y el medio que se utiliza es el documento o el libro. Es una evolución permanente, continua. Bueno, una va surgiendo de la ruptura con otros, y bueno, como que una no sirvió y la otra, bueno, se va probando. Y... Sí. En realidad, está muy bien, chicas. Yo lo que quería que ustedes se dieran cuenta que no hay distintas posturas, ¿eh? Y esto es una cosa de que no hay algo que ya esté delimitado, que sería esto es así, y basta, y no hay discusión. Esto siempre está en discusión, algunos pueden creer una cosa, otros pueden creer otra, basarse en ciertos autores, en otros autores para determinar, pero la idea está abierta. Sobre todo para ustedes que estudian bibliotecología, es bueno saber que está ahí, hay un hilo muy fino que divide lo que es la ciencia de la técnica, y en ese lugar teóricamente estaría parada la bibliotecología, no estaría acá ni acá, ni es puramente técnica ni puramente ciencia. Se hace, aparece la dosis y sobre todo el que aparece el factor humano, que es importantísimo, que algunas de ustedes hablaron que justamente es parte de las ciencias humanas o ciencias sociales, porque si bien la información es lo que está presente, ¿no es cierto? La información está presente en tanto y en cuanto haya una persona que vaya a utilizar esa información. La información como sí misma no existe. Una vez yo trabajaba en una escuela de una supervisora de música que estaba haciendo una licenciatura de música. Y no sé qué, me muestra de un trabajo que estaba presentando, y me sorprendí porque decía que el sonido es sonido si alguien lo escucha. Si alguien no lo escucha, no es sonido. Y es así, ¿cómo puede ser? Un pájaro canta en el medio del mar, tiene que ser sonido. No es sonido. El sonido es cuando una persona lo escucha. Una cosa que, por supuesto, yo tomé de todas las explicaciones que me daba ella, pero me sorprendió, porque uno piensa que las cosas por ahí existen, no. Son tanto en cuanto haya otro, que esto es lo mismo. La información es algo, de la información trata la cita de la información. O sea, de la información en las bibliotecas tiene que estar el usuario. Si no, no existe. ¿Eh? Bueno, voy a algunos vinieron después y no les tomé la presencia. Si ¿cómo está? Estamos perfectos. ¿Vas, Pablo? ¿Otra vez? Sí. Gómez. Pero. Media horita, una hora y luego. Bien. Alfredo, sí, que le había dicho mi compañero. Después, Mendoza. ¿Puedes zafar? Y Loza. Podría, pero como. Crespo. ¿No? Y Centeno. Una cuestión de compañerismo, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Yo. ¿De conveniencia personal? Conde. No la tapó hoy, realmente estoy comprometido si te tapa. ¿Alguien más, chicos? Todos estos tienen. Todo esto es oriente, es una parte oriente. Bueno, yo vemos la. Oriente, una parte. La próxima. ¿Cómo le gusta mantener su vida? Muy bien, como han este. Oriente de che, la profe de. Le voy a subir la unidad 1 al campo virtual y le voy a agregar un anexo bibliográfico que es el Borges Coral. Una cosita para que vean. Bueno. No, cuando vos